100.9. En cada crisis hemos encontrado la forma comunitaria de compartir el pan, que no es individual, que lo hacemos entre todos. Producimos el alimento y lo compartimos. Tenemos que producir, tenemos que garantizar la vida y tenemos que construir un movimiento popular que ponga en el centro de nuestra economía el compartir el pan, contrariamente a las multinacionales que quieren que no podamos compartir el pan. Apagá la tele, prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9, tu radio. Carpintería Nehuén. Somos un emprendimiento de la economía popular y ofrecemos muebles a medida con precios populares y sin intermediarios. Te esperamos en Palos 443 de lunes a sábados de 9:30 a 18 horas. Búscanos en Instagram como @carpinteríanehuén. Tu consulta no molesta. Carpintería Nehuén. Precios de la economía popular. ¡Hola, líder en el barrio! Escucha las voces de los chicos y chicas de las escuelas públicas. Escucha Hora Libre. De lunes a viernes, de 11 a 12 del mediodía y de 2 a 3 de la tarde. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela Comunicación, del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Apagá la tele, prende la radio de tu barrio. A FM Riachuelo es esa voz que faltaba en el barrio de La Boca, que hable desde adentro de los conventillos, desde adentro de la realidad del barrio, desde el sector más humilde, más sufrido, pero que se organiza, que pelea por los derechos y que genera dignidad en el barrio, desde el propio barrio. FM Riachuelo 100.9. Libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que se llama Hora Libre en el Barrio, que es un programa que hacemos junto a las chicas y a los chicos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y nos muestran qué están aprendiendo adentro de las aulas, nos dicen qué están pensando, qué están estudiando, sobre qué temas están trabajando. Así que me están acompañando los chicos y las chicas acá alrededor de la mesa de FM Riachuelo. Ya se van a presentar. Primero le doy la bienvenida a Lucho, que siempre me está haciendo el aguante en la operación técnica, a Paula Salvochea, que está en la producción. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio, le mando un beso grande a Néstor Cortés, que es el coordinador del programa REC, y a Maru Maurer, que trabajó con estos chicos que ahora en un segundito los vas a escuchar, las vas a escuchar. Ahora sí, ¿cómo están, chicos? Bien. Bien. Bien. Bueno, ahí vamos. Vamos a hacer, para romper el hielo, una ronda de nombres que va a comenzar por este lugar. ¿Tu nombre? Alan. Santiago. Fernando. Melody. Kiara. Abril. Abru. Bien, Abril y Abru. Recién estábamos hablando de eso, a ver cómo las mencionaba, porque las dos se llaman Abril. Bien, me van a contar de qué escuela vienen, el nombre del seño que los y las acompañó hasta acá, el barrio donde queda la escuela, todo eso. Dale, Fer. Pues es la escuela 6 del 12, y en esa escuela estudiamos en sociales la expansión sojera, y todo eso de la soja, la economía, la globalización y eso, y más. Vaya tema. Bueno, ¿y la escuela 6 del 12 dónde queda? En la Paternal, cerca de la cancha de Argentinos Juniors. ¿Y se llama la escuela? Alfredo Palacios. Alfredo Palacios. ¿Cómo es la escuela? ¿Es jornada simple, jornada completa? ¿Cómo se manejan? Jornada simple. Es como tipo jornada simple y los lunes, miércoles y viernes tenemos tipo jornada extendida, o sea, tenemos 3 horas más de clases. En jornada extendida. ¿Está bueno jornada extendida? Sí, literalmente vienen unas coordinadoras de la escuela y nos llevan a un club espectacular. Es una cancha enorme y ahí sí podemos jugar a la pelota. Es muy divertido, jugamos a la mancha, jugamos a las pelotas y tenemos almuerzo. Bien. Y bueno, un poquito también la pregunta es séptimo grado, ¿no? ¿Y qué sienten estar en séptimo grado? A ver, las chicas, ¿qué sienten las chicas que están en el último año de la escuela primaria? Sí, dale, hablo. Y bueno, sentimos, yo por lo menos siento emoción y ansias al mismo tiempo. Uh-huh. Porque se termina una etapa y empieza otra que no sabemos cómo es. Sí, dale, Fer. Yo pienso que es emocionante porque voy a conocer algo nuevo, triste porque voy a abandonar algo viejo y porque, bueno, yo soy venezolano y recién llego de Argentina, entonces solo estuve el sexto y en séptimo, no tuve la experiencia completa. Créeme que me hubiera gustado estar nacido en Argentina, pues. ¿Te gusta la Argentina? Bastante. Yo diría que comparado con Venezuela tiene algunas cosas bonitas. Bueno, qué bueno que estés a gusto en nuestro país, que ahora pasó a ser tu país también, ¿no? Correcto. Bien, buenísimo. Arrancamos con el tema. Ay, ¿no presentamos a la seño? ¿Le dijimos el nombre? La seño. No. Ah. Sí, ella se llama Laura. La queremos mucho con toda el alma. La tenemos desde quinto. Sí. Y eso. Y ella también los quiere, ¿no? Porque recién hablábamos afuera, le preguntaba a Jack, ¿los vas a extrañar, no? ¿Las vas a extrañar? Y parece que sí. Ella es muy amorosa. Esa seguramente es la profe que más voy a extrañar de todo. Bueno, y con ella trabajaron este tema, ¿no? Que es, ¿qué vamos a presentar? Ustedes van a hablar sobre el impacto del cultivo de qué planta. De la soja. De la soja. Bueno, ¿y por qué es importante la producción de soja en la Argentina? La producción de soja es importante porque es el producto que más exportamos y eso la convierte en la principal fuente de ingresos del país. Sí, hay grandes extensiones de plantaciones de soja a lo largo y a lo ancho de nuestro país. ¿Qué se hace con la soja? Primero que nada, la soja es una legumbre de alto contenido en aceite y proteínas. Además de destinarse para consumo humano, se utiliza principalmente como alimento para ganado. Bueno, eso también podríamos un poquito criticar eso, ¿no? Porque no está bueno que se plante para alimentar animales, ¿no? Una vaca con alimento balanceado no está bueno. Tiene que comer pasto, ¿no? Bueno, eso lo vamos a seguramente charlar en otra parte del programa. ¿Y cuándo comenzó este boom de la soja? Porque, digamos, es un boom mundial, ¿no? ¿Alguien me puede contar? Sí, comenzó durante la década del 90, cuando China tuvo un gran crecimiento económico. Y esto provocó que el aumento del consumo de la carne y de los lácteos aumentaron. Y también junto con la soja, que se usaba para alimentar el ganado. Claro. Entonces, ahí pasó la Argentina a sembrar soja en todos lados. Y bueno, esto hizo que también cambiara la forma de producir soja, ¿no? Probablemente en un inicio no se hacía como ahora. ¿Cuáles son los cambios que hubo? Bueno, a partir del crecimiento de la demanda, los productores y productoras de soja empezaron a usar otro método de cultivo, llamado siembra directa, que consiste en usar herbicidas, que son productos químicos para eliminar restos de vegetales de la siembra anterior, en vez de ararla y remover la tierra. A partir de este momento, empezaron a surgir grandes empresas que venden paquetes tecnológicos que contienen herbicidas, plaguicidas, fertilizantes y semillas transgénicas, que son mucho más resistentes que las semillas naturales a los productos químicos que se usan en la siembra directa. Y ahí empieza el desastre, ¿no? Que seguramente vamos a hablar después. ¿Y cómo se modificó el paisaje, ¿no? de nuestro país a partir de este gran negocio que es el cultivo de la soja? Se modificó porque desde 1990 se inició una expansión sojera de la frontera agrícola hacia la zona del área pampeana. Los precios favorables de la soja, la demanda industrial y el paquete tecnológico permitieron la cosecha de soja en lugares no tradicionalmente productores del grano. A este proceso se lo nombró pampeanización. Le ganó territorio a otros cultivos como se dejaron de producir. Y también terminó con mucha vegetación autónoma. Esto pasó de manera acelerada y ha dejado severas consecuencias ambientales, como el daño de suelos, deforestación indiscriminada, despojo de la tierra a campesinos y comunidades indígenas. Claro, sí, corren a las comunidades indígenas para sacar los territorios para plantar soja. Es tremendo eso, ¿sí? Yo cuando era chica estudiaba en la primaria en las regiones de la Argentina. Había una que se llamaba el impenetrable chaqueño. Ya no existe más. Porque talaron todos los árboles ahí para que se convirtiera en lo que es ahora una gran plantación de soja para que 3 o 4 empresarios se enriquezcan. Es muy tremendo eso. Y bueno, ¿y qué consecuencias tuvo también para la población? Un poco también lo decía Abril, esto de que algunas comunidades son corridas, pero en general, ¿qué pasó, Abru? Bueno, se llevó a cabo un éxodo rural de la gente que vivía en los campos, que fue porque las grandes empresas productoras les alquilaban los campos por una cantidad mayor a la que ganaban los pequeños productores. Y como esto les convenía, porque sin trabajar ganaban más plata que si estuvieran trabajando, abandonaban los campos. Uh-huh. Que también fue por el uso de herbicidas el éxodo, ya que las personas que vivían o trabajaban cerca de las zonas en las que se utilizaban sufrían de diversas enfermedades como cáncer, malformaciones congénitas, intoxicaciones, entre otras. Tremendo eso. O sea, pasa el avión fumigando con glifosato y te fumigan en la cabeza y a nadie le importa eso. Y se ha convertido en un negocio para algunos muy rentables y para otras personas tiene que ver con la enfermedad y con la muerte. Es muy tremendo esto. Bien, ustedes hicieron un audio y vamos a escuchar a Noel. ¿Alguien quiere presentar esta entrevista? ¿Este audio? ¿No? Bueno, vamos a escuchar el primer audio y después lo comentamos. Cuando se produce soja, lo que pasa con la tierra y los químicos es que esa tierra se enferma. Para llegar a la agroecología, primero hay que hacer todo un proceso, por eso es difícil el tiempo, hay que hacer todo un proceso de curar esa tierra. Esa tierra está enferma, porque por todos los químicos y los agrotóxicos que se utiliza. Y otra de las características que tiene este modelo es que se basa en un solo cultivo, o sea, un monocultivo, que también es perjudicial para el medio ambiente. Lo que la Unión de Trabajadores de la Tierra propone también es que sean justamente los productores de esas tierras que elijan qué comer y no que sea algo impuesto y solamente una sola posibilidad, que sería en este caso el monocultivo de la soja. El monocultivo. Sino que haya otras posibilidades más variadas en lo que es la elección también de la semilla, porque este modelo también impone una semilla y ese único consumo. Bueno, y ahí estábamos escuchando este testimonio, esta explicación que tiene que ver con esta forma de producir soja, ¿no? En grandes extensiones. Y bueno, un poco ella habla de volver a algo más pequeño, que las personas decidan, ¿no? Qué quieren cultivar y qué quieren comer. Bien, ¿alguien quiere agregar algo sobre este tema? ¿Lo que les pareció haber pensado sobre este tema? Sí, dale. En realidad nosotros tenemos un planeta, hay que cuidarlo y para que capaz que un momento se pueda acabar. Uh-huh. Y lo loco es que tres o cuatro para enriquecerse están acabando con el planeta, porque en realidad quienes plantan, cultivan soja, que son empresas, lo hacen para ganar dinero ellos, no les importa, ¿no?, el resto de las personas. Así que es bastante injusto esta forma de producir que estamos teniendo. No sé si a ustedes les parece lo mismo, pero a mí la verdad que es algo que me preocupa y muchísimo, porque se están talando bosques, se están talando selvas, se están desapareciendo especies de animales, las personas se tienen que ir de esos territorios. Es bastante tremendo lo que está pasando. Bien, ronda de saludos, que se está terminando el bloque. ¿Alguien quiere mandar saludos? Un saludo a mi familia. Nombre, porque si no la familia no va a saber quién lo mandó. A mi mamá, Rodaña Romero, a mi papá Omar, y a mi hermano, que se llama Agustín el menor, y eso, nada más. Bien, no, yo decía que te digas, soy Alan y le mando saludos. Soy Alan. Eso tenía que ver. Bien, ¿alguien más que nos manda saludos? Dale, Abru. Bueno, soy Abru, le quería mandar un saludo a mi mamá Nati, a mi papá Gustavo, a mi abuelo Miguel, a mi tía Lucy y a mi hermano menor Agustín, que los quiero mucho. Hay un montón. Bueno, vamos a hacerlos más cortos los saludos, dale. Soy Santiago y le quiero mandar un saludo a mi mamá Geno, a mi papá Rubén y a mi primo Gustavo. Soy Fernando y le quiero mandar saludos a mi mamá María Fernanda, a Miguel, que es mi padrastro, bueno, Miguel Antonio, a mi ñera llamada Alejandra, la cual me estoy quedando actualmente con ella, porque mis padres se fueron a Uruguay. Y también un saludo a mi hermana Teresita. Y también un saludo a mi clase, que aguante clase. Clase es una clase hermosa. Ok, bien. ¿Alguien más? Sí, dale. Le quiero mandar un saludo a mi papá José Luis, a mi mamá Lilian Reyes, que siempre me cuidó, y a mi hermana Brenda, que ya se está a punto de graduar. Mm-hmm, muy bien. Le quiero mandar un saludo a mi mamá Miriam, le quiero mandar un saludo también a mi papá Hugo y a mi perrita que se llama Lola. Soy Abril y le quiero mandar un saludo a mi mamá Reina, a mi papá Edwin y a mi hermana Jael. Ahí están todos los saludos mandados. Así que vamos a escuchar este tema musical y quédate que ya continuamos con más Hora Libre. ¡Hasta Debo luego! Despertar. Pisa, el M. Miré mi tarifa, pasé de 1,000 a 100,000. Aunque era lo mismo, en base a cuánto sufrí. Todavía falta ver, también descubrir. Escupo lo que antes no podía decir. Errores que logré corregir. Perra, me hice sola Bondi 2P. Antes de que me llame el Gonza, era fan del B. Hoy me voy al sol, porque Dios me llamó desde el downtown. Debo despertar, porque no saca calor a mi alma. Pero me salvé, en la neblina logré ver el alba. Y se honora la jota mi nombre, y mis valores me cubren la espalda. Hoy me voy al sol, porque Dios me llamó desde el downtown. Debo despertar, porque no saca calor a mi alma. Pero me salvé, en la neblina logré ver el alba. Y se honora la jota mi nombre, y mis valores me cubren la espalda. Mezclo flows, estilos y conceptos. Lo paso a plata y me pone contento. Llamó la muerte, pero hoy no contesto. Le doy gracias a quien me traicionó. Y me pide situaciones que espantan. Ahora el negro castinga te canta. Y tuve suerte, el camino me apichó. Los flows no se desgastan. Entre caídas se astucian. Mis capitas de industria y otras parecen de gangsta. Money maker, hit maker, punga. Estoy con mis reales ahora más que nunca. El tiempo tampoco respondió un par de preguntas. Sigo con quién es las últimas, fumo en segunda. Hoy me voy al sol, porque yo me llamo desde el downtown. Debo despertar, porque no saca calor a mi alma. Pero me salvé, en la neblina logré ver el alba. Dice honor a la jota mi nombre, y mis valores me cubren la espalda. Yo, no soy rico ni me siento por salir del barrio. Me siento bien, mis dos abuelas siguen respirando. De niño pensé que a los 16 iba a morirme. Con 16 creo que llego a los 20 millonarios. O por lo menos paso sabiendo por lo que pasé. Ojalá pudiera mostrarle a mis ángeles lo que logré. Por eso un comentario no me afecta, mi vida está perfecta. Pero me pusieron de enemigo a mis hermanos cuando los que me robaron fueron ellos. Pegué un tema todo global y todavía no veo un peso. Y como lloró mamá angustiada por no haberse rescatado del puñal que me clavaron en mis ojos. Ahora, por si José me miran de reojo, porque lo logré antes de poder terminar el colegio. Sin tomar ni doparme, pagar ni plagiar o plagar mi ser grande, por eso. Hoy me voy al sol, porque Dios me llamó desde el downtown. Debo despertar, porque no saca calor a mi alma. Pero me salvé, en la neblina logré ver el alba. Dice honor a la jota mi nombre, y mis valores me cubren la espalda. Hoy me voy al sol, porque Dios me llamó desde el downtown. Debo despertar, porque no saca calor a mi alma. Pero me salvé, en la neblina logré ver el alba. Dice honor a la jota mi nombre. Seguimos con los chicos y las chicas del séptimo grado de la escuela 6 del distrito escolar 12 y cambiamos el grupo, así que se van a presentar. ¿Tu nombre? Yo me llamo Valentino. ¿Al lado tuyo está? Yo me llamo Mateo. ¿Por ahí? Yo me llamo Delphi. Sofi. Emi. Chensi. Tiago. Te tenés que acercar, Tiago. ¿Te acordás que lo habíamos charlado? Sí. Ahí va, ahí Tiago. Vamos. Sensacional. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hablar en este bloque? Vamos a hablar de la agroecología, ¿no es cierto? ¿Alguien me puede explicar qué es la agroecología? La agroecología es un tipo de agricultura alternativa a la industria que le da importancia a la conservación de la diversidad biológica. Es una producción sin químicos que busca ser sostenible. Pensar que el suelo que estás usando hoy se tiene que poder usar en el futuro, respetando el ambiente. Genial. Exactamente lo contrario a lo que veníamos hablando en el bloque anterior, ¿no? Que hablábamos de esta producción de soja que arruina el suelo, en el cual se talan los árboles, se mueren los animalitos. Bueno, toma, la agroecología viene de alguna manera a sañar un poquito. ¿Y se usa alguna maquinaria, se utiliza algo para hacer este tipo de trabajos en agroecología? Sí, se necesita maquinaria para que los agricultores puedan realizar su trabajo y sembrar una mayor superficie. Ajá. Igual, se piensa en la agroecología como una alternativa, que los productores sean más pequeños, que se utilicen cosas más amigables, ¿no?, con la tierra. ¿Y qué ventajas tiene ese modelo de la agroecología, agroecología ese sería, ¿no? Muy buena pregunta, Patri. La ventaja de este modelo son varias. Entre ellas, que la forma en que los alimentos son cultivados genera más trabajo. Así que los alimentos son más saludables y además no se contamina el suelo con químicos. Yo pienso que el modelo agroecológico nos beneficia a todos. Uh-huh. Bueno, para eso tienen que tener las personas la tierra para cultivar, tomar la decisión de cómo cultivar. En nuestro país hablábamos en el otro bloque que hay grandes empresas que hacen una gran extensión cultivada, ¿no? Y acomodé lugar, ¿no? Quieren obtener la mayor renta posible en ese espacio. Así que no se preocupa mucho por el suelo o las condiciones. Seguimos hablando de agroecología como contrapunto de lo que hablamos en el bloque anterior. ¿Y cuáles serían las ventajas o las desventajas, ¿no?, mejor dicho, del modelo de la agroecología? Las desventajas es que no rinde económicamente porque se produce en menor escala y se necesita más mano de obra. Se corre más riesgo de perder algunas cosechas y resulta casi imposible competir con los precios de los grandes productores. No, claro, sí. Sí, sí. Por eso, ¿viste cuando se ponen algunos puestos de verdura agroecológica o algunos negocios? Claro, la verdura está un poquito más cara, porque ahí hay como otro trabajo, ¿no?, de parte de las personas para poder obtener el producto. Yo hago agroecología en mi casa, planto lechugas. Así que, en realidad, durante todo el invierno como las lechugas de mis macetas. ¿Alguien lo hace en sus casas? No, yo no. Bueno, es una propuesta interesante porque yo vivo en la ciudad, tengo apenas una terraza, ¿no? Y mis canteros están puestos, que son unas macetitas, ¿no? Unos canteritos están colgados de la baranda de mi terraza. Así claro. Que bueno, se los, sí. Yo tengo un cantero que tiene plantadas varias cosas. Tiene tomates, tiene lechugas, tiene frutillas. Ah, mirá vos. Bueno, viste, está buena la experiencia de comer ese alimento que fue producido por nosotros. Es genial, ¿sí? Claro que uno no se puede abastecer, tal vez porque no tiene una extensión de tierra que pueda plantar todo lo que necesita, ¿no? Pero aunque sea un poquito, vale la pena, se los recomiendo. Bueno, y en el bloque anterior también escuchábamos a Noel, que nos contaba las desventajas de la esto de cultivar en extensión, como lo hacen las grandes empresas, que contaminan. Y ahora nos va justamente a seguir hablando sobre, ¿no?, la fumigación. Así que tenemos otro audio que tiene que ver con los químicos que utilizan la forma de producir alimentos para sacar dinero, la rentable, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas que tienen, que se empezaron a dar cuenta estos trabajadores de la tierra, que son familias básicamente, al estar trabajando en contacto con los químicos? Es que empezaron a tener enfermedades. A lo largo del tiempo empiezan a tener enfermedades en la piel, quemazón, picazón, problemas también con enfermedades relacionadas al cáncer, y todo se dan cuenta por esto que es la fumigación de los campos. La UTT lo que hace, lo que viene a hacer es organizar también estas familias, empezar a concientizar primero y organizarlas. ¿De qué modo? Primero, bueno, concientizar de lo que afecta a la salud esos químicos. Por otro lado, los químicos también son un costo muy grande que tienen estas familias. Tienen que comprar esas semillas que le impone el mercado y el paquete de agro de químicos para fumigar, que también es un costo para la familia caro. Bueno, y estamos hablando de producción de alimentos. Y bueno, 11:30 de la mañana, es momento de hacer una tanda de la radio. Vamos a hacer una pausa y después seguimos con este tema. FM Riachuelo 100.9. En cada crisis hemos encontrado la forma comunitaria de compartir el pan, que no es individual, que lo hacemos entre todos. Producimos el alimento y lo compartimos. Tenemos que producir, tenemos que garantizar la vida y tenemos que construir un movimiento popular que ponga en el centro de nuestra economía el compartir el pan, contrariamente a las multinacionales que quieren que no podamos compartir el pan. Apagá la tele, prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9, tu radio. Carpintería Nehuen. Somos un emprendimiento de la economía popular y ofrecemos muebles a medida con precios populares y sin intermediarios. Con precios populares y sin intermediarios. Te esperamos en Palos 443 de lunes a sábados de 9:30 a 18 horas. Búscanos en Instagram como @carpinteríanehuen. Tu consulta no molesta. Carpintería Nehuen. Precios de la economía popular. Economía popular. Apagá la tele, prende la radio de tu barrio. FM Riachuelo es esa voz que faltaba en el barrio de La Boca, que hable desde adentro de los conventillos, desde adentro de la realidad del barrio, desde el sector más humilde, más sufrido, pero que se organiza, que pelea por los derechos y que genera dignidad en el barrio, desde el propio barrio. FM Riachuelo 100.9. Seguimos en Hora Libre en el barrio con los chicos y las chicas del séptimo grado de la Escuela Alfredo Palacios, que es la 6 del Distrito Escolar 12, y estamos hablando de producción de alimentos. A ver si alguien me puede explicar la diferencia que hay entre un producto orgánico y uno agroecológico. Claro, porque cuando nos dicen que un producto es orgánico, significa que para producirlo respetaron un reglamento en el que se permite el uso de determinadas sustancias, pero en la medida en el que el progreso de producción no afecta al medio ambiente y el producto no tenga riesgo para la salud del que lo consume. Se puede aplicar un montón de sustancias permitidas y el producto se sigue considerando orgánico. En cambio, la agroecología plantea una mirada más integral sobre el ecosistema, una producción sustentable respetuosa de los saberes del campesinado y de la diversidad biológica y cultural, sin el agregado de aditivos. Bien, a ver, voy a poner un ejemplo con respecto a mis lechugas, ¿viste? Que a la lechuga yo no le podía echar un veneno que matara a unos bichitos que tenía. Entonces, me estaban comiendo toda la lechuga. Entonces alguien me dijo, ponele al lado una vaquita de San Antonio. ¿Tienen ese bichito? Sí. Bien. No. ¿No? La vaquita de San Antonio tiene como una caparazón, es rojo con pintitas negras. Y se comió todos los bichitos. O sea que con una vaquita de San Antonio curé la plaga que tenían mis lechugas. Ay, pero qué dulce. Ay, ¿no? Sí, bueno, a los bichitos no les pareció tanto porque la vaquita de San Antonio se los comió a todos. Pero bueno, nada, existe siempre un mecanismo que no sea el veneno para matar, ¿no? Una plaga. Claro, también hay, ¿cómo es esto? Estas cosas que lo repelen naturalmente. Creo que había una mezcla sí. Con ajo y... Sí, y algo sí, así. Sí. Hay varias recetas. Yo me acuerdo de la vaquita de San Antonio, porque la vaquita se hizo un festín y desaparecieron todas las plagas de mis lechugas. Bien, ¿conocen alguna organización o entidad que ponga en práctica este modelo de producción de alimentos? Sí, hay tres. Organizaciones sociales de agricultores familiares y campesinos como el Frente Nacional Campesino, que se llama FNC. El Movimiento Campesino de Santiago en el Estero, MOCASE, la Unión de Trabajadores y Trabajadores de la Tierra, UTT, son algunos ejemplos. También la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra, es una organización de campesinos que tiene acceso a la tierra y ofrecen sus productos, frutas y verduras sin químicos, sin intermediarios, directamente del productor al consumidor. Ajá. Bien, buenísimo. Tenemos una... ¿Vos querés decir algo? Acércate al micrófono, ¿no? Bien, tenemos un audio más sobre agroecología, así que lo escuchamos. Trabajar la tierra de manera agroecológica, y esto que yo les contaba de trabajar y cosechar en una tierra que no esté enferma, sana, saludable, lleva mucho tiempo. Primero para curar esa tierra porque lleva otros procesos que no tienen que ver con los químicos. Y entonces, todo ese proceso largo, quizás que una familia decide, bueno, yo voy a trabajar de manera agroecológica y está varios años haciéndolo y quizás no le renuevan el contrato del alquiler y tienen que irse a otras tierras y empezar como otra vez de cero ese proceso. Entonces, por eso es importante esta lucha que llevan de que tengan acceso a la tierra. Bien, estamos cerrando este tema. Mateo, ¿nos querés comentar algo? Que tuvimos una entrevista con uno de los trabajadores de la UTT y nos contó que son campesinos organizados para tener acceso a la tierra y producir de manera agroecológica. También que organiza un nodo, que es la forma en que la UTT y otras cooperativas pueden llegar a los consumidores. Varias personas se juntan para hacer una compra grande a los productores. Se creó la UTT para combatir el modelo industrial, porque este mismo genera muchos daños ambientales. cuando le preguntamos por las ventajas, nos dijo que la manera en la que producen cuida el suelo, rotan los cultivos y no usan agrotóxicos. Hay más trabajo para más personas, nos permite elegir alimentos sanos y también semillas. Además, al no hacer uso de herbicidas, no hay enfermedades por la fumigación. Claro, cierra por todos lados, es buenísimo. Sí. Y sobre todo en estos tiempos que genere fuentes de trabajo, es impresionante. Come sano, genera fuentes de trabajo, cuidás la tierra, cierra por todos lados. Ese debería ser el modelo a través del cual podamos producir nuestros alimentos. Pero bueno, a veces en este mundo pesa más ganar dinero a como de lugar, ¿no? Bien, ¿algo para cerrar este bloque? Sí, dale. Sí, entre nosotros queríamos agradecerle a nuestra profe Laura, que la queremos un montón, que es una crack que nos lleva a todos los lugares y hacemos de todo con ella. Uh-huh. Es la mejor profe que pudimos tener. Genial. Delphi, ¿vos querés decir algo? Estoy muy agradecida con ella, nos quiere un montón, nos cuida muchísimo y la verdad que es una persona que me marcó muchísimo y que nada, nunca me la voy a olvidar. Te amamos mucho, Laura. Es un amor de persona. Mm. Sí, siempre te vamos a recordar. Qué lindo, ¿no? Porque esto, viste, es como maravilloso para un docente de recibir este agradecimiento. Sí, sí, también quiero mandarle un saludo a mi hermana Isabela, uh-huh, a mi mamá Romina y a mi papá Jorge. Bien. ¡Mua! ¿Alguien más? Dale, Tiago. Yo quiero mandar un saludo a mi mamá, Gina, y a mi papá, que me están justo pues escuchando justo ahora. Genial. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá y a mi hermana. Bien. Habló Emi, por las dudas. Sí. ¿Alguien más? Bueno, escuchamos este tema. Seguimos en Hora Libre en el barrio, estamos con los chicos y las chicas del séptimo grado de la escuela, me olvidé, la sede del 12. Sí, ay, lo dije Palacios. Bien. Alfredo Palacios. Bueno, ya que está, hacemos la ronda de nombres. Bruno Flores Pesano. Siempre al micrófono, Repetilo porque te piso. Gino Esquelino. Isabela Valdí. Gabriel López Alejandro. Qué linda, Yara. Laura Chamo. Bien, buenísimo. Y estamos hablando de producción de alimentos. Y en este bloque vamos a hablar específicamente de la soberanía alimentaria, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de soberanía alimentaria? Bueno, un poco de lo que hablamos cuando hablamos de soberanía alimentaria es del derecho de los pueblos a poder definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas. Nosotros lo entendemos como el derecho a decidir lo que comemos y cómo se produce eso que comemos. Uh-huh. Pero viste, raro, porque parece ser que no tenemos mucho poder de decisión hoy en nosotros. Día no. ¿Sí? Deciden quienes tienen la plata para tener toda la tierra y deciden qué forma de producir, cómo es, va a ser esa forma de producir alimentos, ¿no? Es tremendo. Sobre este tema también Noel nos va a hablar, sobre todo de esto de la soberanía alimentaria. Laura tiene un campo al lado, supongamos que el aula de al lado es un campo y este es otro campo. Yo digo, bueno, voy a trabajar mi producción de manera agroecológica. Y Laura dice, no, yo voy a usar químicos. Se va a contaminar mi producción porque estamos pegaditos. En los campos pasa lo mismo, o sea, para que una producción sea agroecológica es importante que el otro no esté tirando químicos, porque si no, con el viento me infecta todo mi huerta. Entonces, eso tiene que ver un poco con la agroecología y con la soberanía alimentaria, que tiene que ver con pensar qué es lo que estamos comiendo, los productores elegir y decidir qué es lo que quieren producir, qué semillas van a producir, y también hacer su propia semilla, que es lo que hace la UTT. Están haciendo su propia semilla y elegir no un solo cultivo, un monocultivo, sino variedad de cultivos y poder elegir. Eso sería la soberanía alimentaria en grandes rasgos. Bien, y en todo este tema, ¿qué papel jugó la expansión sojera, ¿no? En esto de la forma de producir alimentos? ¿Sí? ¿Alguien me puede contar? ¿Qué tiene que ver la producción de soja tal cual la tenemos hoy en la Argentina? ¿Qué consecuencias tuvo esta expansión para nuestra cultura alimenticia? Por ejemplo, ahora es habitual consumir soja en diversas preparaciones y ese era un alimento que no formaba parte de nuestra cultura alimentaria. También se perdió una gran variedad de alimentos porque hay cultivos que se producen menos o que ya no se producen. ¿Y quién decide qué comemos? Y mira, en realidad los que deciden lo que comemos son unas pocas pero grandes empresas que, en vez de concentrar la producción y la distribución de la mayor parte de alimentos, y en vez de concentrarse en la calidad del alimento, se concentra en conseguir más dinero. Claro. Son, dijiste la palabrita que es importante que lo digas. Un poco un monopolio. Un monopolio, sí. ¿Viste? Y uno tiene que estar un poquito alerta. Yo, por ejemplo, hay siempre, estoy autorreferencial hoy, pero yo soy vegetariana, entonces como tofu. El tofu se hace con, es una especie de queso que se hace con soja. Y entonces hay uno que es carísimo, que es el orgánico, con soja orgánica producida sin glifosato y todas esas cosas. Y hay otro que es mucho más barato, pero que no dicen que es orgánico, ¿no? Entonces uno, digamos, se enfrenta a esta decisión, ¿no? Y no todo el mundo tiene la plata para gastar en ese que es el orgánico y que sale el doble. Entonces, bueno, pero... Y es re loca la situación, porque debería ser un alimento sano y que no nos dañe, porque si tiene pesticidas, si viene con glifosato, no está bueno, no nos hace bueno por más bien, por más que sea tofu y bueno, y el en sí el producto es re sano. Termina no siendo sano por la forma en que se produjo esa base del tofu, que es de una manera no orgánica. ¿Sí? Hice mucho lío para explicar esto, pero bueno, nada. Seguimos adelante con esto. ¿Hablamos de quién entonces decide qué comemos? ¿Quién decide qué comemos? Los que deciden lo que comemos son las pocas pero grandes empresas, que concentran la producción y la distribución de la mayor parte de alimentos. Que en vez de concentrarse en la calidad del alimento, se concentran en conseguir más dinero. Y lo repetimos eso, ¿no? Porque quieren vender más, no les importa cuánto daño nos hacen, ¿sí? ¿Y qué acciones de resistencia al modelo industrial se desarrollan en la Argentina, por ejemplo? ¿No? Bueno, yo te puedo decir que no solo en la Argentina, sino en otros países del Cono Sur se han conformado movimientos de resistencia al modelo sojero. Bueno, te puedo decir las cátedras libres en universidades nacionales, también organizaciones como el Frente Nacional de Campesinos, el Movimiento de Santiago del Estero y la Unión de Trabajadores de la Tierra. Todas estas impulsan huelgas, movimientos y otras acciones en contra del modelo industrial. Bien, ¿y el Estado qué hace en toda esta película? ¿Hay algo que haga el Estado o que pueda llegar a ser el Estado? El Estado creó, por ejemplo, la Fundación Sembrar Soberanía Alimentaria para apoyar a la producción de la agricultura familiar a través de las asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas y más. También se creó junto con la INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el programa Pro Huerta destinó a la población más vulnerable, impulsando la creación de las huertas y granjas agroecológicas familiares. ¿Y qué podemos hacer para mejorar todo este estado de situación? Sobre todo dando asistencia técnica, capacitaciones y talleres de educación alimentaria y ambiental. ¿Laura? Sí, Sile. Podemos elegir no comer alimentos ultraprocesados como el helado, caramelos, bebidas gaseosas o energéticas y leer las etiquetas de los productos que compramos. El sistema de etiquetado frontal de alimentos y bebidas implementado por el Instituto Nacional de la Salud Pública del país es una herramienta que nos puede servir. También deberíamos comer más alimentos agroecológicos que son sin químicos y mejores para la salud. Y deberían ser accesibles. Los cuales son muy complicados de conseguir. Claro. Y caros. Y caros, carísimos. Sí. Bueno, escuchamos a Noel que nos cuenta sobre alimentación saludable. Y sí, todo lo que va a las plantas va al alimento y por lo tanto va a nuestro organismo. Y eso es lo que nos afecta. Quizás no nos damos cuenta, pero cuando empezamos a consumir productos sanos, sí, empezamos a ver que, por ejemplo, no sé, las bananas. Todos conocen las bananas. Cuando las bananas están súper amarillas, hermosas, divinas, grandes, eso tiene todos unos químicos que hacen que se vea bien, que visualmente se vea lindo y rico. Pero es a través de todos estos tóxicos, de todos estos químicos que le ponen. En realidad la banana tiene sus manchas, la cáscara tiene manchitas negras, pero después cuando la abrimos, por dentro está divina. O sea, en realidad es por fuera, que también es como, bueno, visualmente... ¿sabes? Es como si te estuvieran poniendo maquillaje para afuera de la banana, pero, o sea... maquillajes tóxicos, sí. En que pueden afectar internamente a la piel o internamente en la banana. Bien, sí, es como que para que parezcan más lindos, le ponen cosas a las verduras y a las frutas. Incluso ahora yo que tengo más años, bastante más años que ustedes, las verduras no tienen el mismo sabor que antes. Sí, eso lo sabían. Te das cuenta un poco por el sabor cuando tienen algún químico, que ponerle la banana a veces capaz no tiene sabor a banana y tiene sabor a, tipo, no te sabe a banana. A mí sé con qué me pasa con los tomates. Sí. Me acuerdo. No tiene sabor. No tiene gusto a nada. Le tenés que poner algo para que sepa algo porque sí, sale, ¿no? Algo. Pero es tremendo. Cuando yo era chica, que tenía la edad de ustedes, mi mamá iba a la verdulería y le robaba los tomates perita. Porque eran tan ricos que los comía como fruta. Eran dulces, eran ricos. Y Y no pasa más eso con los tomates. No he vuelto a comer un tomate rico. Yo lo hacía con los cherry, pero es lo que vos decís. Con el tiempo cada vez tenía menos sabor a tomate y en un momento los dejamos de comprar. Ya sea porque o subió el precio o porque no tenía el mismo sabor. No, es tremendo. Es tremendo. Sí. Eso pasa con la mayoría de los alimentos. Las mandarinas. Las mandarinas. No traen semillas, pero... Sí. Es tremenda la mandarina. Cuando estaba embarazada de mi hijo más chico, hace 20 años atrás, me moría por las mandarinas. Me encantaban. Esas mandarinas que yo comí hace 20 años no existen más, porque eran re ricas y ya no existen más. También, no he vuelto a comer esas mandarinas. También por ahí porque ahora usan más agrotóxicos que antes y entonces la fruta pierde el sabor. Sí, sí. La manera de producir ha cambiado y eso le cambió el sabor. En el afán de conseguir plata. Es muy tremendo. Bien, tenemos otro pedacito más de entrevista, ¿no? Vamos a seguir escuchándola, que creo que es el último track. Comercializar las frutas y verduras agroecológicas de UTT no las van a encontrar, por ejemplo, en los grandes supermercados. En Coto, Carrefour, no van a ver ese tipo de frutas y verduras. Entonces, se tuvieron que organizar para ver cómo llegaban. Esa era una de los... También tiene que ver con la soberanía alimentaria. ¿Cómo llegamos, una vez que tengo la producción sana de alimentos, a comercializarlo? Entonces, se tuvieron que organizar y tienen almacenes, distintos almacenes, pocos, porque no hay muchos almacenes. Uno está en Almagro... Bueno, en La Plata tienen uno, en Caballito hay otro. Hace poco había uno en Devoto, pero ahora cerró. Y lo que sí hay con mayor, por lo menos en Capital y en Provincia también, varios nodos, que somos nosotros. Que la mayoría funcionamos en casa, pero hay otros que tienen algún comercio chiquitito y funcionan en algún comercio. Bien, y estamos hablando de producción de alimentos. ¿Y qué podríamos hacer, Gino, para mejorar esta situación? A ver, contame. Como somos el tercer país que más usa glifosato al año, que son unos 250 millones de litros, el Estado podría crear una ley para la prohibición del glifosato o para que se use en pocas cantidades y que no sea dañino para la salud. Eso es fundamental. Y para que los oyentes nos entiendan... ¿Qué es el glifosato? El glifosato es un herbicida que se le pone a la soja que mata bichos e insectos para que no se coman la soja. Y el problema es que también mata las malezas y no deja crecer las otras plantas. Y si se usa mucho puede causar náuseas y vómitos y puede ser muy irritante si se queda en la piel o en los ojos. Y a largo plazo también puede producir cáncer, ¿sí? Y malformaciones. Es tremendo el tema del uso del glifosato, sí. Eso es como para... la gente que vive más cerca de los campos. Eso del cáncer, cuando vos comes no te va a dar cáncer, pero puede haber consecuencias. Creo que hay que nivelar un poco o quitarlo. Por ejemplo, no sé, cuando rocían el glifosato, que a veces hasta incluso lo hacen con maquinarias, aparte de que la maquinaria ya de por sí contamina, el glifosato no es que se queda quieto y cae hacia abajo, se mueve en el aire y la gente que vive cerca termina sufriendo las consecuencias. Sí, pero además, el agua de lluvia cae en ese campo y probablemente el agua vaya a parar a los arroyos y así se va distribuyendo a través de otros lugares y después uno toma el agua, ¿viste? Es como tremendo. El uso masivo de glifosato es tremendo hasta dónde puede llegar. También es un montón lo que utilizan. Sí. Por lo que escuché son 250 millones de litros al año. Es un montón. Tremendo. Sí. Tremendo. Bueno, qué tema, ¿no? ¿Nos quedó algo más por decir? No, ¿alguna reflexión? No. Bueno, saludos. Y yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, mi papá y a mi hermano. Ahí habló Lucas. Bueno, yo, Bruno, a Laura, que la quiero mucho. A mi mamá, mi papá y mi hermana. Sí, yo también le quiero mandar un saludo a la profesora Laura, que fue una de las mejores desde quinto hasta ahora, y que nunca la voy a olvidar. Dijo Kaylee. ¿Y vos querés decir algo? Yo también le quiero mandar un saludo a la profesora Laura, que yo, que he estado en muchos grados, para mí fue una de las mejores profes que he tenido. Genial. Bueno, yo también, como todos, le quiero mandar un saludo a la señora Laura. Es una genia total. Nos enseñó mucho en estos casi 3 años que estamos con ella. La amamos mucho. Y quiero mandarle también un saludo a mis viejos, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a toda mi familia. Los quiero mucho y muchas gracias. ¿Vos querés decir algo? Sí, yo también le quería mandar muchos saludos a Laura, que nos ayudó mucho con este tema a todos. Y la queremos mucho en el aula. Y también le quería mandar un saludo a mi papá y a mi mamá. Genial. Un saludo también para Laura y a mi papá Cristian y a mi mamá Silvina. Y bueno, uno para Fiorella, que se quedó ahí pobre en el colegio con sexto grado. ¿Por qué? ¿No trajo la autorización? Porque no, Fiorella es la otra profesora. Pensé que era una compañera. Es la profesora de la profe de lengua, bueno. Bueno, chicos, nos estamos yendo porque viene otro programa. Vamos poniendo el último tema que eligieron los chicos. Quédate enganchado, enganchada a FM Riachuelo, que ya llega Paseos Imaginarios. Y acordate que a las 2 de la tarde llega Hora Libre, turno tarde. Nos reencontramos el próximo jueves. Chau, chau.